hombre que te has dedicado a seguir los caminos ya hechos. Quiero parar mi bamboleo junto a ti y que charlemos de todas esas noches que pasamos en desvelo, o la infinidad de días navegando como en sueños. Dime si tú has conocido como yo las brasas del infierno, o el invierno prolongado de los niños sin un techo. Las cosas no andan bien, mi amigo. Yo quiero conocer a quien maneja los hilos. No, no me digas que yo miento, que con buena disciplina y ejercicio las cosas te salen bien. Hay arrugas que no ve el espejo, cicatrices que se esconden en vestidos, dolores viejos. Ya viene.